Hace tan solo unos días, María Teresa Domínguez resultaba elegida como nueva presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, esta asociación que desde el año 1962 representa al sector nuclear español y que, como decimos, tiene desde hace tan solo unos días nueva persona al frente de ella. María Teresa Domínguez es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1974 viene desarrollando su actividad en Empresarios Agrupados, empresa de ingeniería y consultoría, concretamente en la especialidad de seguridad nuclear. La nueva presidenta del Foro Nuclear es, asimismo, desde el año 2005, directora de reactores avanzados para la gestión de todos los proyectos de desarrollos nucleares, como los programas marco de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluidos los programas de nueva generación de reactores, la llamada Generación 4 y el ITER en fusión nuclear. María Teresa Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por considerar de interés una entrevista conmigo y por parte mía y también por parte de todos los socios que represento en el Foro Nuclear. Y estoy a vuestra disposición para contaros si puedo aportar algo al conocimiento sobre la energía nuclear, pues aquí me tenéis vuestra disposición. Con ese currículum yo creo que algo puede contar de energía nuclear, ¿no? Pues espero que sí, pero ya se cuentan muchas cosas, espero que sea algo nuevo y que os interese. Sí, pero como decía María Teresa, han sido muchos los correos que hemos recibido de oyentes. Ya hemos hablado en alguna ocasión someramente de la energía nuclear, pero nos siguen pidiendo que quieren saber más acerca de esto. En primer lugar, yo quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Por qué todo lo relacionado con la energía atómica o con la energía nuclear tiene tan mala prensa? Bueno, pues quizás no debemos reconocer que ha habido algunos sucesos, pues como fueron las famosas bombas de Hiroshima, Nagasaki, que es lógico que si una cierta tecnología empieza con esas manifestaciones, pues haya un rechazo social. Es totalmente natural. Y no debemos de olvidar, sin embargo, pues que casi todo lo que utilizamos en nuestra sociedad, mucho de ello, 80% viene de desarrollos previamente militares, pero que sin duda esos desarrollos pues sirven para un uso pacífico. Y el hecho, pues que la energía nuclear ahora mismo, como todos ustedes saben, la utilización en armamento militar se está controlando absolutamente y simplemente por lo que estamos haciendo es un uso pacífico de una energía que es absolutamente necesaria para nuestra sociedad. Quizá tengan ustedes, los expertos, parte de culpa, porque efectivamente lo de Hiroshima y Nagasaki lo conoce todo el mundo, pero a lo mejor no todo el mundo sabe que también la energía nuclear ha aportado mucho para la terapéutica en casos de cáncer, los isótopos radiactivos, por ejemplo. Y que efectivamente la energía nuclear no solamente se aplica para generación de energía eléctrica, sino que una de las aplicaciones más importantes es en aplicaciones médicas, y no solamente en aplicaciones médicas, porque la energía nuclear se aplica también pues en otras actividades que son mucho más lúdicas, por así decirlo, pues se utiliza también en el Museo del Prado para poder caracterizar cuadros, para poder caracterizar la energía, la vida de algunas esculturas, pinturas, historia. Quiere decir que sirve de apoyo para muchas de nuestras actividades sociales, aunque efectivamente la gente no lo perciba así, para mantenimiento de alimentos, un tema que está hoy día muy en boga. Y realmente pues todo este valor de la energía nuclear es lo que la sociedad tenemos que asimilarlo y tenemos que considerar pues que realmente puede que sea una de las energías que a la humanidad le salve en un futuro para poder pues que los países desarrollados se desarrollen, que nosotros mantengamos nuestra actividad y eso es lo que tenemos que es lo que nos espera para el futuro. Y entonces pues si la entendemos, las estaremos mucho mejor. Y luego hay otra cuestión en la que no sé si estará de acuerdo conmigo. Cuando surge algún incidente como el reciente de Ascó, rápidamente parece que sacamos la coraza, ¿no? O sacan las autoridades la coraza. Es como de esto no se habla, hay una especie de secretismo, de oscurantismo. Quizá ante una situación de crisis, que lo de Ascombre tampoco fue una situación grave y alarmante, lo que hay que hacer es todo lo contrario, inmediatamente ofrecer información y explicaciones de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, yo creo que así se ha hecho. Yo creo que en realidad así, si ahora con un poco de calma miramos todo lo que va a pasar y en los próximos días tendremos un informe preciso de lo que allí pasó, pues realmente así lo debemos de entender. En el primer momento que todo que se detectó, porque el nivel de radiación, como saben todos ustedes, había sido tan bajo que no era posible detectarlo, porque el rango de los medidores es que estamos hablando de niveles ínfimos de radiación. Claro. Pues entonces se detectó pues cuando hubo una primera revisión de todos los detectores, y entonces, quiero decir, en el mismo instante eso se notificó, en el mismo instante las autoridades reguladoras iniciaron sus actividades, en el mismo instante el personal de operación empezó a ver la causa raíz de todo lo que había pasado. A veces es difícil saber los efectos de una cosa sin un análisis. Unas veces los efectos son muy evidentes, y sobre todo cuando son causas graves, pero como estamos hablando de un suceso mínimo, pues tenemos que esperar a analizar. Tampoco sería, nos acusarían ustedes si nosotros estuviésemos continuamente alarmando de cosas que luego en realidad no lo son. Entonces, quiere decir que todo ha sido pues como debería de haber sido. Lo que ocurre es que a veces pues personas, yo quiero creer, sin suficiente información, pues se alarman, o porque no quiero pensar que hay una mala intención tampoco detrás de una información muy distorsionada, sino que simplemente es una falta de información. Yo he dicho ya y ha aparecido en algún medio que sin duda esto nos reforzará, o sea, las instalaciones nucleares. Nadie puede decir que no están exentas de errores, de fallos, porque es una instalación industrial y es intrínseco a la actividad humana. Sí. Lo que decimos es que en las centrales nucleares existen todas las barreras para que en ningún caso, pues en caso de fallos, en caso de algún suceso de operacional, de error humano, pues haya barreras suficientes como para que esto, pues primero no sea un problema, y segundo sirva para incluso pues tener lecciones aprendidas, que también es una terminología nueva y que se está utilizando en otras actividades, y que en las instalaciones nucleares es intrínseca desde el principio. Analizamos las actividades todos los días, sacamos lecciones aprendidas, y eso es uno de los pilares de la seguridad nuclear. ¿Los grupos ecologistas siguen oponiéndose frontalmente a la energía nuclear, o va habiendo alguna postura de acercamiento? Yo creo que va habiendo posturas de acercamiento. Yo creo que realmente también hay más información. Yo te puedo decir que en esta nueva etapa que ha iniciado con la presidencia del foro, y que tengo ocasión de participar en programas de debate, pues en algunos programas pues tampoco, casi no han aparecido, porque yo creo que el debate este, cuando ya es tan evidente, y pues en Europa vienen estos mensajes de que ya realmente no nos planteamos sí o no, sino que es sí, incluso ya vamos a ver cómo ayudamos a las empresas eléctricas a afrontar todas estas nuevas instalaciones que son caras. Quiere decir que está cambiando tanto que, bueno, yo creo que cabe poco ya este tipo de dialéctica tan de oposición que ha mantenido los ecologistas. Yo creo que ellos están cambiando, el gobierno está cambiando, los sindicatos están cambiando, porque realmente somos responsables, y eso es una buena señal de madurez. ¿Y el futuro de esta energía es la fisión o es la fusión nuclear? Pues yo creo que todas en el mundo, por desgracia, la energía, la demanda es tan fuerte. A los últimos, no sé si ustedes han leído en la prensa precisamente ayer que se presentó las perspectivas de la, cuáles las previsiones de la demanda, son alarmantes. Se espera que se duplique la demanda para el 2030. Quiere decir que todas las fuentes de energía que podamos explotar son pocas, y tenemos que saber utilizar todas. La fusión es una de ellas. El desarrollo de la fusión está en buen camino. El ITER dará un paso importante para que los tiempos de la fusión vayan marcándose y la fusión pueda ser una realidad, pero no tenemos más remedio que seguir utilizando la fisión, no solamente para ese intervalo, sino posiblemente también en paralelo con la fusión. Otra de los caballos de batalla cuando se habla de energía nuclear es precisamente los residuos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Actualmente la tecnología permite tener estos residuos controlados? ¿Hay una solución? Bueno, yo creo que el tema de los residuos lo debemos de separar, y también sobre eso tenemos que cambiar un poco la forma de pensar. Los residuos radioactivos, hay una parte que sí que son residuos de baja actividad, que eso pues yo creo que es nosotros tenemos una instalación que ha sido ejemplar en el mundo, que está en el Cabril y que ya todo el mundo entiende que eso no es ningún riesgo. Los combustibles que se sacan de las centrales, que aparentemente pues es los llamados residuos de alta, son en realidad fuentes energéticas, o sea que lo que ocurre en las centrales nucleares del tipo que tenemos ahora, se aprovecha solamente un 4% de la energía, del poder energético que tiene el combustible. La idea con estos combustibles, y ahí van orientados los desarrollos, es poder reutilizar esa energía, por lo menos en parte, por este mismo idea que tenía, que os comentaba, de que los recursos energéticos son limitados. En este proceso, hasta que llegue este momento, que haya tecnologías disponibles para eso, los combustibles sacados del reactor no tienen ningún riesgo. Aquello no puede ser nunca, puede tener criticidad, no puede tener, es simplemente una evacuación de un calor, que es lo que queremos precisamente aprovechar. Y para eso pues hay sistemas totalmente probados, disponibles, y ustedes están viendo pues que ya se ha construido uno en Trillo, se va a construir uno en Ascó, se ha construido el de Zorita, que eso es a nivel internacional, o sea que no solamente nosotros lo hacemos, a la espera de que haya esas tecnologías, y esa es la mejor solución, pero sin que haya ningún riesgo ni que se piense que esto no está solucionado. ¿Y los políticos? Ahora gobierna un gobierno socialista, antes gobernó un gobierno popular, las cosas son cambiantes, afortunadamente. ¿Cómo reaccionan los políticos ante las alternativas nucleares? Pues yo tengo confianza. Realmente los políticos reaccionan un poco con la sociedad, ¿no? O sea, quiero decir, y mi experiencia es que reaccionan bien. Y quizás, pues, si tú planteas un debate cuando no es tiempo, las cosas hay que plantearlas quizás a tiempo, ¿no? Y quizás el tiempo es ahora. Y el gobierno está dando buenas respuestas a las ideas que vienen desde fuera, sobre todo desde Europa y desde el mundo, sobre la necesidad de la energía nuclear. Ustedes mismos pues ya conocen Zapatero, incluso el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los ministros que están recién nombrados, todos ellos han mostrado por estos estudios socioeconómicos que están haciendo pues una apertura a considerar y a reconocer que el mix energético en España es absolutamente necesario. Estamos en una situación un poco de alarma en el que, como toda la demanda se está cubriendo con gas y con renovables, pues de la energía nuclear ya solo está en un 8% de la potencia instalada. Entonces nosotros, aún así, todo produce un 18%, quiere decir que con casi el doble de potencia del viento solo genera un 8%, pero el mix energético ideal para España desde luego tiene que ser por encima del 20% de nuclear. La energía nuclear no se improvisa, hay que hacer una buena planificación de ella. No antes de 8 años tenemos una nueva central nuclear instalada. Eso quiere decir que tenemos un poco una señal de alarma de baja contribución de la energía nuclear en España debido a la carencia de recursos, y entonces eso asociado con el coste de las renovables y del gas, que es ahora mismo nuestro máximo contribuidor a la generación eléctrica, pues hace que el gobierno pues realmente responda, y esperemos que responda bien a esos síntomas que son un poco ya necesarios reaccionar. Y tenemos confianza, y nosotros los técnicos estamos a la disposición del gobierno, de la sociedad, para dar esta información, para los que tienen que tomar decisiones la toman en buenas bases. Bueno, ha sido un primer acercamiento. Queríamos saludar a María Teresa Domínguez, darle la enhorabuena como nueva presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española. Seguramente volveremos a requerir su presencia en este programa para seguir hablando de un tema que nos parece muy interesante. Y una curiosidad, tengo entendido que usted nació muy cerquita de una central nuclear, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre, pues, en mi río Tajuña empecé a nadar, muy cerca de la central. Mis mejores recuerdos los tengo por el Alto Tajo, y allí está ubicada Trillo, en la cual además he tenido la suerte de trabajar. Y desde aquí, pues, quiero agradecer a todos. Las personas que trabajan por la noche me dan mucho respeto, y quiero, pues, bueno, si esto puede servir para darles alguna información en estas horas, pues estoy muy agradecida y a vuestra disposición. Gracias, María Teresa, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.